una vez que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y tan solo se rompen cuando acudes al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspendan su obra, el escritor no escriba más. Que deje de inspirarse en lo que le llama libertad, porque qué libertad ha obtenido nuestro pueblo si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre por su cruz.